Hay un salmo que hemos leído hoy que creo que merece mucho el ser meditado. Es el Salmo 94, que dice: ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Este salmo es un salmo que lo podemos rezar cada día. De hecho, es uno de los salmos que se proponen a los sacerdotes en el breviario, al comienzo del día, porque se le pide a Dios algo que es muy bello. Ojalá escuchéis hoy su voz. Perdón, he dicho le pedimos. La palabra de Dios aquí nos pide a nosotros: ojalá escuchéis hoy su voz. Todos escucharíamos la voz de Dios, no con palabras, sino invisiblemente, inaudiblemente, en el interior de nuestro corazón. Y sabríamos lo que tenemos que hacer en ese día justamente, si prestáramos atención a la voz del Espíritu Santo. Uno va a la oración y de pronto allí comprende las cosas, con los propios pensamientos, pero es Dios detrás el que está diciendo las cosas. Y por eso es Dios mismo el que dice: ojalá escuchéis hoy su voz. Lo dice a través de el, probablemente, no sé si este salmo es de David, pero de David, me imagino, del rey David o Salomón, nos pide la escucha. Y dice: ojalá, porque la verdad es que muchos no lo escuchan. Muchos pasan todo el día sin haber escuchado en ningún momento a Dios. Pero es lo más fácil del mundo. Si nos ponemos un tiempo a su escucha, nos hablará seguro. No hay cosa más fácil que escuchar la voz de Dios. Hasta el hombre más alejado de los caminos de Dios, si se sienta en una iglesia silenciosa, en un banco, sin nadie que le distraiga, etcétera, y se pone a hacer oración, Dios le hablará a su corazón. Así que ese es el comienzo. Y después añade: no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Dos momentos en que el pueblo elegido se rebeló. El pueblo elegido había sido sacado de Egipto y sin embargo se rebela. Sin embargo, decide no seguir escuchando a Dios. Y entonces es lo que dice Dios: no endurezcáis el corazón. El corazón puede hacerse duro como una roca. Y si queremos que esté abierto a todo lo que el Señor nos diga, lo que hay que hacer es, lo primero, estar en esa disposición de decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Antes de estos versículos dice el Salmo: entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. ¿Dónde dice que entremos? Pues que entremos a la tienda de la reunión, al templo. Entrad. Cuando dice entrad, no puede ser más que el templo. En muchos lugares se puede rezar, en todos, en realidad, pero no es lo mismo rezar en un templo, ya no digo nada si es un templo que está silencioso, que no hay nadie, es el momento perfecto, allí ante el sagrario, pues claro, no es lo mismo eso que el que mientras va conduciendo pues va hablando con Dios, o en el autobús. No va a ser igual la oración, no va a ser igual la oración, por más buena voluntad que ponga uno. El Señor diría: yo quiero hablarte, pero tienes tú también que poner de tu parte. Por eso dice: entrad, postrémonos por tierra. La postración, como bien sabéis, es con la cabeza hasta el suelo, postrarse ante Dios. Es más que arrodillarse. Hay que postrarse, lo primero, como signo de humildad. Uno entra allí ante la divinidad y lo primero que hace es, hasta con su cuerpo, porque si uno es humilde interiormente, Eso se manifestará en el respeto también exterior. Postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. ¿Cuántas veces le bendecimos? ¿Cuántas veces le damos gracias por todas las cosas que nos ha dado? ¿Cuántas veces recapitulamos los dones que nos da continuamente? Eso sería una de las primeras cosas que podríamos hacer. Porque siempre la gente suele pedir, ir con sus tristezas, etcétera. Si bendijéramos más al Señor por lo que nos da, pues entonces descubriríamos que Él nos da mucho en realidad. Dice, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que guía. Porque Él es nuestro Dios. Dios, es decir, lo puede todo, todo, absolutamente todo. Y si no hace y deshace las cosas de este mundo continuamente, es porque Él ha puesto unas leyes y se regocija en ese orden, en que ese orden permanezca. Él es el creador del orden, pero es Dios. Por eso el Salmo dice una cosa que parece evidente, porque Él es nuestro Dios. Hemos de entender bien, bien lo que significa el que estemos hablando con un ser infinito. ¿Cómo podemos tener preocupación por nuestros problemas cuando estamos hablando con un ser que puede en ese mismo instante hacer cualquier cosa? Lo que pasa es que sus pensamientos son mucho más elevados. No llegamos a entender ni una mínima parte de su pensamiento. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Dios, no al revés. Somos nosotros los que tenemos que decir, enséñame, no al revés. Decir, es que no me comprendes, no ves que estoy sufriendo mucho, no ves que tengo este problema. No, hay que entender primero lo otro. Y entonces, uno sabe tan bien que Él ya conoce todos los problemas que realmente no hace falta perder mucho tiempo en explicárselos cuando Él los conoce mil veces mejor que nosotros. Pediremos por nuestras necesidades, también lo quiere, pero no dedicaremos la mayor parte del tiempo a eso. También pediremos porque así veremos que Él nos escucha, pero no es lo esencial. Lo esencial en la escucha del Señor es a ver qué me dice. Y si uno va a la oración y se concentra totalmente, no se despista absolutamente nada, pues entonces Él irá diciendo, pues ahora te inspiro que me pidas perdón, ahora que me des gracias, ahora que contemples mi sabiduría o mi poder o la escena de la samaritana con Jesús o la escena del nacimiento, lo que sea, lo que sea. También en muchos momentos de la oración uno llega y no se le ocurre nada, nada. Pues ese momento, si la mente se despista y no viene nada, pues puede ser el momento de rezar oraciones vocales, la Ave María, el Padre Nuestro, o de coger un libro y leer para ver si así se enciende la llama del interés por un tema concreto, para comentarlo con Él. En fin, creo que este salmo, y es mi consejo de hoy, es algo que nos debería excitar, el hambre de estar con Dios. El hambre de estar con Dios. Porque la eternidad está a un paso. La eternidad está muy cerca. Desde la eternidad todo el tiempo del mundo parecerá muy poco. Y por lo tanto, pues aprovechad, aprovechad. Yo hoy, cuando hacía mi oración por la mañana, al levantarme, pues estaba un poco adormilado y eso favorecía mucho un pensamiento. Es decir, la verdad es que ahora estoy aquí pensando, estaba con los ojos cerrados, pero hace 40 años no estaba. Hace 40 años no estaba. Y de la nada, de pronto, aquí estoy, en este lugar, sentado, meditando, del no ser al ser. Y dije, pues sí que hace bien las cosas Dios, que no aparecemos de golpe y decimos, ahí va, que es el mundo, sino que vamos apareciendo lentamente, lentamente, sin poder recordar bien cuál es nuestro primer pensamiento, nuestro primer recuerdo. Vamos aprendiendo las cosas de forma que la entrada en el ser, en el mundo, sea muy gradual y muy natural. Pero después, si lo pensamos, hemos pasado del no ser total, perfecto, a que ahora estemos aquí. Y por lo tanto, esto es un don muy grande, muy grande. Tenemos que agradecérselo lo mejor posible. Y si profundizamos en ello, ya veréis cómo eso cambia totalmente vuestra vida y empezará a cambiar la de los de alrededor. Nada más. Que todos nosotros le agradezcamos el ser, el que estemos aquí, y que pensemos la cantidad de siglos, de milenios, de decenas de miles de años que no hemos existido y que podíamos haber seguido no existiendo, y sin embargo Él dijo, sé, y fuimos. Que todos nosotros, ahora, en este día del Señor, le alabemos por esta elección que ha tenido.